Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? 24 horas después de la tragedia, 24 horas después del segundo terremoto que agitó Lorca de tal manera que ha dejado 9 muertos, 20.000 personas a esta hora siguen sin poder regresar a sus casas, van a pasar su segunda noche fuera de sus domicilios. Mal, muy mal. Ayer estábamos dando gracias a Dios de que estábamos vivos, que no había pasado nada. Hoy nos enfrentamos a la realidad y la realidad es que no hemos quedado sin casa. Da miedo, esta es la habitación de una compañera, todo rajado también. Completamente, los muebles se han movido todo. Y mi habitación ya, bestia. Mi habitación completamente todo. Esto no se puede vivir aquí. No, yo no vivo aquí, a mí me da miedo. Al coche. El coche, no hay otra cosa. No hay nada más. En el coche, dice, estamos escuchando tantos testimonios que es difícil no emocionarse y por esto tenemos la mente, el corazón puesto en lo que están sufriendo miles de ciudadanos hasta ahora. Esta Casa Radio Nacional de España, en una programación especial que iniciamos ayer, está haciendo un esfuerzo informativo muy destacado, muy importante para colocarles en esa ciudad, para trasladarles a cada uno de ustedes a Lorca. Y lo primero, vamos a conocer cómo están encajando esta catástrofe, esas 20.000 personas que no pueden regresar esta noche a sus domicilios. Lorca, José Alfonso Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Día 1 después del 11M lorquino. Esto se parece cada vez más a una pequeña campamento principal de la explanada del Huerto de la Rueda. Se prepara para acoger una nueva noche a miles de damnificados por el terremoto. Eso sí, un espacio ya acondicionado con medio centenar de tiendas de campaña, aseos, vigilancia y servicios de reparto de alimentos. La prioridad para dormir bajo la lona será para bebés y niños con sus madres, embarazadas y personas mayores. Aquí la gran mayoría son inmigrantes. Pese al drama, nadie pierde la entereza ni el humor. Ya lo veremos. Gracias, José Alfonso. Como conocen, desde primera hora de la mañana Radio Nacional emite parte de su programación desde Lorca y todo ese equipo está coordinado por Ana Sterling, editora del 14 Horas, hoy también la voz y los ojos de 24 Horas en la localidad murciana. Ana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí seguimos cuando poco a poco se va poniendo el sol, la temperatura se va enfriando, pero al menos no llueve, que sí que amenazaba desde primera hora. Nos contaba José Alfonso Pérez, que está muy cerquita donde nos encontramos nosotros, que efectivamente ahí se van agolpando las personas intentando conseguir una tienda de campaña, porque eso está claro. No va a haber una tienda de campaña para todos. Una de las novedades que hemos conocido esta tarde, que nos faltaba por saber, ya tenemos un balance de los daños materiales de este terremoto. Os cuento, 4 de cada 10 edificios han sufrido daños en su estructura, es decir, no solo desprendimientos o grietas, sino mucho más importantes, aunque creen el gobierno regional que podría ir solucionándose. Lo peor, como la verdad todos temíamos, el patrimonio histórico, porque si caminamos por las calles de Lorca sí que se ven campanas derruidos, iglesias machacadas. Bueno, ya visteis todos las imágenes de España Directo. El consejero de Cultura, Alberto Cruz, dejaba muy clara su valoración. Nos encontramos ante la principal, ante la mayor catástrofe patrimonial en Europa desde que la localidad italiana de Asís fue asolada por aquel terrible terremoto hace unos años. Es decir, desde entonces, a nivel continental, a nivel europeo, no se ha producido una catástrofe en cuanto al patrimonio histórico y artístico tan importante como la que ayer aconteció, desgraciadamente, en Lorca. Decía Cruz que se habían echado por la borda, se habían tirado por la borda 20 años de trabajos de restauración. En fin, sobre el balance de los heridos, hasta ahora está prevista una rueda de prensa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, que está visitando en el Hospital de la Risaca a los heridos, pero os recuerdo los últimos datos, 9 fallecidos y 3 heridos graves, de los que estamos pendientes. Una polémica, Íñigo, que se acaba de crear aquí. Justo a nuestras espaldas está el pabellón del recinto ferial, donde supuestamente se iba a celebrar o se va a celebrar mañana los funerales por las 9 víctimas mortales. Está previsto a las 11, que asistan los príncipes. Bueno, hay algunas informaciones que dicen que los familiares no estarían de acuerdo en celebrar un funeral conjunto. Es lo último que nos han contado, con lo que, bueno, estamos a la espera de confirmar si habrá o no habrá ese funeral. En cualquier caso, a esas familias y también a todos los que están desalojados, les están atendiendo los psicólogos. María Antonia Soto nos contaba hace un momento que les están diciendo. Bueno, fundamentalmente el trabajo de los psicólogos que estamos desempeñando es pues asesorarles en aquellas demandas que tienen, sobre todo proporcionar información y proporcionar apoyo psicológico y emocional, que en estos momentos es tan importante, ¿no? Y eso, Íñigo, pues muchas imágenes todavía, sobre todo ahora, de cansancio entre las personas. La mayoría de los que están en este recinto ferial, al aire libre, cada vez con más frío. La mayoría, como decía José Alfonso Pérez, inmigrantes que encima ya estaban sin trabajo y ahora han perdido sus casas. Y la noche pasada, Ana, fue una noche fría. Me imagino que esta tiene toda la pinta de ser muy parecida, ¿no? Pues sí, porque aquí la temperatura cambia bastante. De repente pasas calor, da mucho el sol, se pone a llover, pero aquí en Lorca hace frío y seguramente vaya a hacer frío esta noche. Pero bueno, os lo iremos contando porque vamos a estar aquí en 24 horas todo el despliegue informativo de Radio Nacional, minuto a minuto, siguiendo lo que está pasando aquí en Lorca, viviendo con todos los vecinos desolador, este desolador panorama que dejó el terremoto ayer. Bueno, gracias, Ana. En un minuto volvemos a Lorca, conoceremos también ese último balance oficial de víctimas que en unos minutos va a ofrecer el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel. Es el momento de mirar al futuro, la verdad, qué va a pasar con la localidad, cómo va a salir del bache. El presidente murciano ha apostado hoy por un plan ambicioso que no solo consista, dice, en ayudas económicas, porque están afectados muchos aspectos de la vida de Lorca y de los lorqueños, desde sus calles, el comercio, los servicios. El gobierno central diseña a esta hora un plan global ambicioso, dice, lo aprobará mañana el Consejo de Ministros esta tarde. José Luis Rodríguez Zapatero se ha reunido con los tres vicepresidentes y los ministros de Fomento y de Defensa. En unos minutos, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, explica los planes del gobierno. Palacio de la Moncloa. Nicolás Caballero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A punto de comenzar la rueda de prensa del vicepresidente Rubalcaba, ya sabemos que ese plan aprobado por el gabinete de crisis va a ser, como decías, ambicioso, pero también realista. En primer lugar, va a tratar de cubrir todas las necesidades básicas, las urgentes en ese sentido. La preocupación más inmediata del Ejecutivo es dar cobijo a todos los que se han quedado sin vivienda, que nadie tenga hoy que dormir al raso. Los últimos datos hablan de que al menos un centenar de edificios están tan dañados que no van a poder ocuparse. Otra de las medidas que ya conocemos es que empresas y autónomos de Lorca van a poder aplazar el pago de cuotas de la Seguridad Social hasta 3 meses y sin intereses. Gracias, Nico. El presidente del Gobierno ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que no se va a escatimar nada para ayudar a Lorca. El líder del Partido Popular destaca que los ciudadanos de Lorca están dando un buen ejemplo. José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy. Lo que sí les puedo decir es que, como es natural y ustedes pueden comprender, no vamos a regatear ningún medio económico para la tarea de la reconstrucción de la ciudad de Lorca. De esta, como de tantas, se sale si se trabaja unido, y con el ejemplo que están dando los ciudadanos de Lorca, yo estoy convencido de que las cosas se van a recuperar en pronto tiempo. Mariano Rajoy ha visitado hoy Lorca. Mañana, después del Consejo de Ministros, Rodríguez Zapatero asistirá a los funerales por los 9 fallecidos. También estarán allí los príncipes de Asturias. El rey, desde Suiza, donde se encuentra de visita oficial, ha enviado este mensaje de afecto a las familias de las víctimas. Nuestro más profundo sentimiento de pesar por las víctimas del terremoto ocurrido ayer en la localidad murciana de Lorca, con la expresión de nuestra mayor solidaridad hacia todas las familias afectadas y con el deseo de un pronto restablecimiento a los heridos. En unos minutos recapitulamos toda la información que nos llega desde Lorca, que es mucha, ya lo ven, y los mensajes de condolencia que han llegado de prácticamente todo el mundo. Pueden dejarnos un mensaje en facebook.com/24horasRNE. Es jueves 12 de mayo y, aunque parezca mentira, hay más noticias importantes, destacadas. Parece que va calando entre los gobiernos europeos la idea de Francia e Italia restablecer controles fronterizos en el territorio de la Unión en casos extraordinarios, como la llegada masiva de inmigrantes. Los ministros de Interior de los 27 están reunidos ahora mismo. En este 24 horas estaremos también en Bruselas. Vamos ya con los titulares, con Pilar Segovia y con Leticia Gil. La reforma de la negociación colectiva se debate a esta hora en la Moncloa. El presidente está reunido con los agentes sociales, sindicatos y patronal informan de los avances en las conversaciones. El gobierno considera la reunión imprescindible, los sindicatos no tanto. Cándido Méndez, de UGT. La presidencia del gobierno considera esta reunión inaplazable, pero yo también tengo que decir que nosotros no la consideramos imprescindible. los precios siguen escalando. Subieron un 1,2 puntos el mes pasado. Es el mayor incremento mensual desde hace 4 años. Los sindicatos creen que el problema es de falta de competitividad. Al menos las gasolinas dan un respiro. Han bajado entre un 2,5% y un 4% esta semana, después de más de un mes de subidas históricas. El FMI nos da una de cal y una de arena. Por un lado, pone a España como ejemplo de países en la buena dirección económica, pero por otro nos equipara a Grecia, Irlanda y Portugal en el mercado laboral y alerta del riesgo de una generación perdida por el alto paro juvenil. Gaddafi pierde 4 centros de mando que han sido destruidos por la OTAN. Mañana la Casa Blanca recibe a un grupo de opositores libios. Estudia el desbloqueo de nuevos fondos. El nazi de Manyuk se libra de la cárcel. Gracias a su avanzada edad, tiene 91 años. Ha sido condenado a 5 años de prisión por ayudar a matar a casi 28.000 judíos. Y mañana, Leticia, el país dividido entre sol y lluvias. Lluvias incluso con tormentas en toda la mitad norte y el sol en toda la mitad sur, aunque por la tarde también podría caer algún que otro chubasco. En las islas, cielos despejados, tanto en Canarias como en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, subirán algún grado en el Cantábrico, sin cambios en el resto. Vamos con los deportes. El título de Liga del Fútbol Club Barcelona se celebrará mañana en el Camp Nou, después de un pasacalles para disfrutar con los ídolos azulgranas. Y novedades hoy también en la Operación Galgo contra el dopaje. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Pues sí, la jueza ha estimado el recurso de la defensa de Marta Domínguez contra las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil, pero asegura que la medida no va a afectar a las diligencias de la investigación. Y en efecto, fiesta en Barcelona, hoy día tranquilo, pero mañana celebración del título de Liga, que arrancará, como dicen en Cataluña, con una rúa por las calles de la ciudad, que va a desembocar en una gran celebración en el Camp Nou, que va a arrancar a las 9 de la noche. Por cierto, que la UEFA ha abierto expediente a Busquets y podría quedarse fuera de la final de Wembley por insultos racistas, con una posible sanción de hasta 5 partidos. En tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Master 1000 de Roma. Derrotó en octavos a Feliciano López en 2 sets, 6-4 y 6-2. Y buenas noticias en el Giro de Italia, victoria de etapa para un español, Fran Ventoso del Movistar Team, y el holandés Peter Wenning del Rabobank sigue líder. Gracias, José Luis. Te escuchamos a partir de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes. Y en nuestra portada, una buena noticia para el mundo del toro. José Tomás reaparece esta temporada. Será el 23 de julio en la Plaza de Toros de Valencia. 15 meses después de su grave acogida en México, el diestro de Galapagar vuelve a los ruedos. Lo ha anunciado su apoderado esta tarde en una multitudinaria rueda de prensa. Gloria Sánchez Grande. Se confirma la noticia que esperaban miles de aficionados desde hace 15 meses. El torero José Tomás volverá a vestirse de luces esta temporada. Será en Valencia, en la Feria de Julio, el 23 de ese mes. Lo han confirmado su reaparición en una rueda de prensa celebrada en un hotel madrileño, el empresario de la Plaza de Valencia, Simón Casas, y el apoderado del diestro, Salvador Boix. Ya les digo que más detalles no podemos dar en cuanto a ganado ni en cuanto a cartel ni nada por el estilo, porque esto es un acuerdo acabado de cerrar hace pocas horas, como ustedes saben. Y nada más, simplemente reiterar que hoy es un día de inmensa felicidad. Venimos de muy lejos, venimos de un agujero que se hizo muy profundo. Un calvario de más de un año que termina este jueves, desde que José Tomás recibía a finales de abril de 2010 una gravísima cornada en la Plaza Mexicana de Aguascalientes que casi le cuesta la vida. Desde entonces ha sometido a una intensa rehabilitación, con la cabeza siempre puesta en volver a hacer el paseillo. Su apoderado también ha adelantado que este año toreará unas 12 o 14 tardes. Como todos los días, 24 horas les va a acompañar hasta la medianoche. Hasta entonces, como ya hicimos ayer, estaremos volcados con Lorca a partir de las 10. Volveremos allí para ver cómo están las cosas, seguiremos hablando con sus vecinos, le preguntaremos también a las autoridades por los pasos que se van a dar a partir de ahora, por las ayudas, por la reconstrucción, por los daños en el patrimonio. Tenemos cita con varios consejeros del gobierno murciano y también con quienes van a coordinar los seguros. Así arranca esta edición de jueves de 24 horas. Son las 8 y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Siempre contigo. Bienvenidos al programa de... Está pasando. A ver qué saca Chávez. Buena ocasión antes del descanso. Para sin límites ni censura. Eso me parece una paparruchada. Queda mucho por compartir en Radio Gaceta de los Deportes. Te esperamos en Radio Gaceta. Aquí encontrarás algo más que deporte. Radio Gaceta, con José Luis Toral. A las 9 de la noche en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Poco más de 24 horas han pasado ya de los dos terremotos que ayer hicieron temblar Lorca y estamos a la espera del último balance de víctimas oficial. Por ahora, ya saben, asciende a 9 muertos y casi 300 heridos. Se va terminando un día muy largo para los ciudadanos de esta localidad, para los equipos de emergencia, de atención a las víctimas, para las autoridades, para los periodistas. En fin, un día agotador en el que Radio Nacional de España está haciendo un esfuerzo informativo muy importante, muy destacado, para transmitirles minuto a minuto qué está pasando allí. Miles de personas, 20.000, van a pasar otra noche fuera de sus domicilios, fuera de sus casas, y aún así los lorquinos siguen dando una lección de tranquilidad, de solidaridad. Esto, desde luego, es muy destacable. Volvemos a Lorca, Sterling. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, es lo que tú decías. Esas imágenes, y las hemos visto bastante desde primera hora, ahora están las cosas bastante más tranquilas, eso sí, pero alguien se te ponía a llorar sentado a tu lado en el banco y la otra persona que no le conocía de nada le abrazaba, la gente se ayuda. Por ejemplo, gente que no tiene nada que comer, en las colas para recibir algún tipo de alimentos, la gente está totalmente tranquila, espera su turno, no pasa nada. Hay buen ambiente, de hecho, dentro de lo que cabe, dentro de ese espacio al aire libre en el que están alojadas todas esas personas que no tienen casa. Vamos a hablar ya directamente, si te parece, con nuestro compañero, con José Alfonso Pérez, que lleva desde la madrugada, vamos, charlando y haciendo vida con todas esas personas que, es así, están viviendo un verdadero drama, ¿no, José Alfonso? Sí, el campamento de acogida del Huerto de la Rueda, de hecho, es ya una pequeña ciudad. Esta noche se va acercando y, como por la motivación que sea, bien el estado de las casas o simplemente el miedo, miles de lorquinos no van a dormir bajo techo. Muchos han vuelto a venir por segunda noche consecutiva a esta gran explanada. La diferencia, claro, está, radica en los servicios. Cierto es que no pocos van a tener que dormir de nuevo al raso, pero al menos bebés y niños con sus padres, con sus madres, mejor dicho, embarazadas y personas mayores se van a cobijar bajo la lona del medio centenar de tiendas de campaña que han montado con sumo esfuerzo y mucha diligencia las unidades militares de emergencia y Cruz Roja durante la tarde. Durante la tarde se ha formado también una larga cola para apuntarse a esas tiendas de campaña. Y aunque no iba a haber lugar para todos, estos eran los testimonios de esperanza de algunas personas a las que hemos entrevistado. Pienso dormir porque mi casa está muy dañada donde vivo, entonces pienso en la campaña de aquí de las casas dormir. Yo tengo mis 5 niños, tuve que dormir hacia el campo. No tengo donde dormir yo, yo dormí desde abajo, en el puente ese, y dormí. No hay comida tampoco, yo como ayer llegué de noche a las 10 de la noche trabajando de allí de Almería, pues, y el piso que yo vivía está jodido y no entra nada, no, solo tengo esta ropa, ¿no? Nos acompaña en directo Francisco, padre de un bebé, atención, de 1 mes y 7 días. Francisco, es de suponer que, bueno, en esta familia veo que son una decena, pero al menos la madre y el bebé podrán dormir bajo la lona, ¿no? Pues sí, claro, eso, por lo menos ellos también. Bueno, pues yo creo que esta familia es el vivo ejemplo del drama que se está viviendo en este campamento, el principal. Recordemos que en Lorca hay en total 4 campamentos como este, decimos este es el principal. Francisco es español, pero aquí la gran mayoría de las miles de personas alojadas en el campamento son inmigrantes, latinoamericanos, magrebíes, africanos y centroeuropeos. Incluso la cónsul de Ecuador, Cecilia Enrique, ha encabezado un destacamento de ayuda a sus paisanos. Y bueno, lo que decíamos al principio de la entrevista, dentro de la fatalidad que les ha tocado vivir a estas gentes, gratificante es comprobar la nobleza humana. Y lo explicamos, salvo algún ataque de nervios, cosa lógica, todo el mundo está aceptando con mucha entereza este drama. De hecho, la policía no ha tenido que intervenir ni una sola vez. Y un ejemplo más, en medio de esta amargura, como si nada hubiera pasado. Hemos visto y vemos ahora mismo a gente, a parejas paseando, a gente echándose fotos de recuerdo e incluso, ojo al dato, hablando de política y cuestionándose si van a poder ir a votar el 22M. Fijaos. Bueno, esto es un sentimiento cívico de primera, José Alfonso, ¿eh? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Es un auténtico drama, pero que esta gente, de verdad, es para quitarse el sombrero. Es una imagen, Íñigo, efectivamente, que que define muy bien la imagen de lo que vivimos, sobre todo ahora a las 8 y 19 minutos de la tarde. Hay bastante silencio hasta ahora, sí que acabamos de ver pasar algunos camiones de los militares, pero está todo bastante tranquilo, eso que asumen con mucha paciencia que van a tener que volver a dormir aquí. Se refería antes a José Alfonso Pérez, a la cónsul de Ecuador, que ha estado por aquí, porque Lorca creo que es la ciudad con más población ecuatoriana de toda España. Decía que claro, aquí llueve sobre mojado para los inmigrantes, ha pasado esto y encima está la crisis. Vamos a escucharle. Hay bolivianos, colombianos, magrebíes, marroquíes, y sabe lo que pasa, es que estas personas no tienen más familia, son emigrantes, venimos a trabajar, y se junta con ello, estimados oyentes, la crisis, encima de la crisis, no tener trabajo y ahora sin casa. Bueno, vamos a ir contándoles distintas de esas historias a lo largo de todo este 24 horas sobre el balance de víctimas y daños materiales. Íñigo, si te parece, ya, vamos con creo eso. Que ya tenemos efectivamente la rueda de prensa, ¿no?, del presidente murciano, de Ramón Luis Valcárcel. Acaba de empezar hace tan solo unos minutos, pero todavía no conocemos exactamente si hay algún tipo de cambio dentro de la evolución de esos tres heridos graves. Así que vamos a dar un poco de tiempo a esa rueda de prensa que está en marcha en el Hospital de la Risaca, que es donde se encuentran los tres heridos graves, y luego volvemos con ellos, si te parece. Sobre los daños materiales, sí que tenemos datos. Bueno, es un datos desastre bastante patrimonial sin precedentes en nuestro país. Eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Efectivamente, Yolanda Iniesta, vamos a evolucionar un poquito más, a ahondar más en esos datos. Como decía Iñigo, una catástrofe patrimonial de las mayores de Europa. Catástrofe patrimonial y también en inmuebles. El consejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma ha hecho hace muy poco una primera valoración de los daños estructurales en los edificios. Con un código de colores han designado un círculo verde para inmuebles sin daños, un código rojo o negro para edificios con problemas estructurales y uno amarillo para los que no tienen problemas, son accesibles, pero tienen alguna peligrosidad porque, por ejemplo, se pueda desprender algún falso techo. Según este código, de 542 edificios, aproximadamente el 40% de los edificios de Lorca, el 37% están en situación comprometida. Pero eso no quiere decir que tengan que derruirse, simplemente rehabilitarse. Vamos a escuchar al consejero de Obras Públicas. Código rojo quiere decir que tienen problemas estructurales en este momento, que con tratamiento adecuado, con apuntalamiento en algún caso y con otro tipo de actuaciones, esos edificios son recuperables. No quiere decir que haya que derribarlos. Es decir, tienen peligro estructural en este momento, de algún tipo, de alguna categoría, pero no quiere decir que sean edificios que haya que derribar. Se va a tener que derribar. Decir que en estos momentos servicios tan importantes, tan básicos como la luz o el agua o las comunicaciones por carretera están restablecidas, no así el gas, por una cuestión de seguridad. Sobre el otro tema del que hablábamos, el tema del patrimonio, esta tarde también ha habido una... Exactamente, ha habido una valoración sobre el daño patrimonial. La comparación del consejero que ha hecho el consejero de Cultura no podía ser más dramática. Vamos a escuchar esas declaraciones de Pedro Alberto Cruz. Nos encontramos ante la mayor catástrofe patrimonial en Europa desde que la localidad italiana de Asís fue asolada por aquel terrible terremoto hace unos años. Es decir, desde entonces, a nivel continental, a nivel europeo, no se ha producido una catástrofe en cuanto al patrimonio histórico y artístico tan importante como la que ayer aconteció desgraciadamente en Lorca. Durante un tiempo sin determinar, todas las iglesias de Lorca afectadas por el sismo van a estar cerradas. Bueno, pues ya las has oído, Íñigo. Si te parece, ahora creo que sí, ya tenemos comunicación con nuestro compañero Sergi Salomé en Murcia para ese último balance de los heridos por este terremoto. Sergi, ¿qué ha dicho el presidente murciano? Vamos a ver, esa comparecencia se acaba de producir. Según los datos que ha anticipado Ramón Luis Valcárcel, los servicios sanitarios han atendido en Lorca, tanto en los hospitales de campaña como en diversos centros sanitarios, a un total de 319 personas con heridas de diversa consideración. De ese total hay tres heridos que siguen muy graves, es la misma cifra que teníamos este mediodía, tres heridos que están en estado grave. Se trata de un niño y dos mujeres. En los tres casos, y según ha asegurado el propio Valcárcel, todos evolucionan favorablemente. Por otra parte, comentar que en principio Valcárcel ha visitado a estos heridos en el hospital de la Risaca y ha destacado que la mayoría de ellos está con muy buen ánimo y la mayoría de ellos también está en lo posible preguntando a sus familiares e intentando ver tanto por televisión o seguir por radio cuál está siendo la evolución del terremoto, porque están muy preocupados por lo que han dejado atrás. Gracias, yo creo, Sergio, que pasa un poco también, ¿no, Íñigo? En toda España, que todo el mundo está muy pegado a lo que historia estaba pasando. Un punto de vista más, y ya si te parece, vamos con otras con otras noticias, que hay muchas del día, y luego ya volveremos. No son todos los que se tienen que quedar a dormir en tiendas de campaña o al aire libre. Hay gente que sí que tiene familias, o que se ha ido a una casa que tenía en la costa, familias que estaban muy preocupadas por lo que había pasado en sus casas y que perseguían a los arquitectos, a los técnicos que había por las calles, casi les perseguían para ir con ellos, para que las evaluaran y para que supieran si podían quedarse o no. África Huerta, tú has estado caminando, ¿no?, por esa calle toda la tarde. Hemos recorrido las calles de los barrios más afectados. Muchos lorquinos caminan todavía a esta hora por las calles, arrastran pequeñas maletas con lo imprescindible y bolsas de plástico con comida. Han podido hacerlo porque los edificios en los que residen han sido marcados con esa cruz o círculo amarillo. A ver si cogemos algo. Esta noche han pasado No, fuera. Y esta noche también nos vamos fuera. Pero detrás de todos ellos, los bomberos. Atentos porque han subido para saber que luego salen. Eso sí, estamos atentos. Bomberos que realizan tareas de desescombro junto a operarios que revisan los sistemas eléctricos de gas y ascensores, mientras muchos lorquinos cansados, sentados en las aceras, esperan esa evaluación para entrar en sus casas a recoger lo imprescindible, a quedarse si esa cruz o círculo es verde. La roja lo prohíbe en todos los casos. Sin embargo, la mayoría ha decidido ya pasar la noche en casa de familiares en otras poblaciones, casas de campo o playa. Pues sí, parece un poco un albergue, pero bueno, hay que apoyar ahora en estas cosas a la familia, si no, ¿para qué quiere una familia? Lorca quiere recuperar la normalidad. Mañana los grandes supermercados tienen previsto abrir. A esta hora trabajan operarios reparando daños. Otros han sido menos afortunados, los propietarios de pequeños negocios y comercio, que durante varios días tendrán que permanecer cerrados hasta que reparen los desperfectos. Hoy es un día de historias de la gente que les estamos contando. Lo cierto es que estamos viendo, Ana, cómo Lorca se va abriendo poco a poco camino, ¿no? Ayer, desde luego, quedó conmocionada, absolutamente paralizada, como, en fin, cualquier localidad que sufre una tragedia como estas y que ahora, bueno, se está levantando poco a poco, ¿eh? Sí, se va levantando poco a poco. Bueno, ya veremos. Desde primera hora, en realidad, lo único que veíamos por las calles de Lorca era gente con cascos, que identificábamos como técnicos, arquitectos o algo por el estilo, y mucha gente paseando. Mira, ahora mismo nos escucha esos sonidos de las sirenas, sí, están pasando delante de nosotros. Lo han hecho a lo largo de todo el día. Ahora hay un poquito más de silencio, un poquito más de paz en este recinto ferial de Lorca, en el que seguimos. Empieza a hacer frío y empieza a desaparecer el sol. Gracias, Ana Sterling. Estaremos muy pendientes, desde luego, de todas las novedades que vayan produciéndose, que vayan produciéndose en Lorca. Estaremos pendientes en este 24 horas. En unos minutos volveremos, compañera, volveremos con todo el equipo de enviados especiales. Y la verdad es que quiero transmitirte, no solo a ti, al resto de compañeros informadores y al resto también de técnicos, porque está sonando esta programación especial con una calidad que la verdad que es para daros la enhorabuena. Muchísimas gracias. Hasta a ti, Íñigo, hasta luego. Bueno, pues una vez el edificio está examinado, los responsables de su evaluación rellenan un informe que trasladan al ayuntamiento para que lo hagan llegar a los vecinos interesados. Estamos ofreciendo ya información de carácter, si me permiten, de servicio público para todos los afectados. Bueno, esas familias que han sufrido daños materiales en sus hogares y en sus coches deben saber que hay un organismo que se hace cargo de las indemnizaciones. Se trata del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha calculado en más de 36 millones de euros el coste de los daños. Luis Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de dejar claro cómo y en qué plazo se solicita esa indemnización y cuánto tiempo tarda el afectado en recibirla. Bueno, pues los afectados pueden solicitar indemnizaciones por daños a las personas o en los bienes que tuvieran previamente asegurados y siempre que estén al corriente de pago de las pólizas. Tienen 7 días hábiles a contar desde ayer para comunicar los daños. Pueden hacerlo directamente o a través de sus compañías o agentes de seguros y disponen de 2 canales, el teléfono 902-222-665 y la web consorseguros.es. si tienen certificado o DNI electrónico. Alejandro Izuzquiza es director de operaciones del consorcio. El consorcio se encarga de gestionar el expediente, valorar los daños a través de una red de peritos y abonar la indemnización a los asegurados afectados de acuerdo con los términos que tenga cada uno de los asegurados afectados en su póliza de seguro que tuviera contratada. Las personas para recibir indemnizaciones por daños físicos deberán tener un seguro de accidente o de vida. En los vehículos, la póliza deberá cubrir daños al propio vehículo, como rotura de lunas o robo, o ser un seguro a todo riesgo. El consorcio no indemniza a los vehículos que tengan póliza de seguro obligatorio o de daños a terceros, y se asumen también los daños en las viviendas que dispongan de un seguro. Según el consorcio, a grandes rasgos, los afectados recibirán sus indemnizaciones en un plazo de 3 meses, aunque eso no significa que tarden ese tiempo en empezar a cobrar. Y los que no tengan sus bienes asegurados deberán tratar de acceder a las ayudas públicas extraordinarias que se aprueben. Gracias, Luis. A miles de personas, como escuchábamos, no les va a quedar más remedio que pasar su segunda noche en los campamentos que se han levantado porque no pueden volver a sus hogares. Pero además hay muchas personas que no pueden volver a sus trabajos. Nos lo contaban los compañeros en Lorca. El terremoto está afectando a la vida de Lorca en todos sus aspectos, en todos sus sentidos. Es muy difícil recuperar la normalidad, volver a la rutina. Por esto el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, apuesta por un plan ambicioso, dice, que vaya más allá de las ayudas económicas, un plan que mire el futuro. Un plan abierto, un plan global, que no solamente se dirija a quienes han tenido edificios ruinosos, edificios afectados, sino también comerciantes y otros muchos aspectos. Esto involucraría, como es natural, a patrimonio artístico, a políticas sociales, a vivienda. Y para diseñar ese plan global y poder aprobarlo mañana en Consejo de Ministros, se ha reunido esta tarde el presidente Rodríguez Zapatero con los 3 vicepresidentes y los ministros de Fomento y de Defensa. Alfredo Pérez Rubalcaba lo va a explicar en unos minutos. Parece, Nicolás Caballero, Palacio de la Moncloa, que esa comparecencia de prensa se está retrasando algo, ¿no? Así es, se está retrasando. Como dices, el presidente ha reunido aquí a sus 3 vicepresidentes y también a los ministros de Defensa y de Fomento para analizar la situación causada por el sismo. El gobierno, este gabinete de crisis, realmente ha aprobado un plan que estamos todavía, como decimos, esperando a que nos lo expliquen, que según fuentes de la Moncloa va a ser urgente, ambicioso y realista, es decir, que va a tratar de cubrir las necesidades básicas de toda la población afectada por este terremoto. En ese sentido, como decíamos al principio de este informativo, la preocupación más inmediata es dar cobijo a todos aquellos que se han quedado sin vivienda, que nadie tenga esta noche que dormir al raso. Los últimos datos hablan de que al menos un centenar de edificios están tan dañados que no van a poder ocuparse. Otra de las medidas que ya conocemos la ha tomado la Seguridad Social, y va a ser que empresas y autónomos de Lorca van a poder aplazar el pago de cuotas hasta 3 meses y sin intereses. En todo caso, estamos esperando a que nos expliquen ese plan, y también sobre la mesa han tenido los ministros y el presidente del gobierno ese Real Decreto Ley que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que va a presidir Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que Zapatero se desplazará hasta Murcia para los funerales de las 9 víctimas. Bueno, compañero, cuando se inicie esa rueda de prensa nos pides paso y escuchamos las palabras, las explicaciones del vicepresidente primero. Hasta luego. Hoy ya saben que ha quedado suspendida la campaña electoral. Por un día los partidos políticos han aparcado sus diferencias para centrarse en un solo asunto, en mostrar solidaridad con Lorca. En la ciudad murciana, para expresar su apoyo a los vecinos, han estado hoy Pérez Rubalcaba, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, el de Izquierda Unida, Cayo Lara. Mañana también van a acompañar a las familias en los funerales algunos políticos, y ya saben que hay polémica, nos lo contaba Ana Sterling, porque hay familias que consideran inadecuado realizar ese funeral conjunto, que prefieren, bueno, pues más privacidad. A ver cómo va evolucionando esa decisión en las próximas horas. Asistirán a esos funerales los príncipes de Asturias. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. El funeral por las víctimas se oficiará mañana a las 11 en el recinto ferial de Lorca. Asistirá el presidente del gobierno, los príncipes, el ministro de Fomento y, en representación del PP, Soraya Sáenz de Santa María, la portavoz en el Congreso. El líder de la oposición ya ha estado esta mañana en Lorca visitando las zonas más afectadas y también el centro de mando. Mariano Rajoy ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, ha alabado el comportamiento ejemplar de los lorquinos y ha destacado la cooperación entre las distintas administraciones. Yo espero que eso sea así. Hay efectivamente pues algunas infraestructuras y algunos desperfectos que son muy graves y tardará tiempo el volverlos a la situación de normalidad. Pero en fin, de esta como de tantas se sale si se trabaja unido, y con el ejemplo que están dando los ciudadanos de Lorca, yo estoy convencido de que las cosas se van a recuperar en pronto tiempo. Suspendida la campaña electoral, todos los partidos han mostrado su solidaridad con Lorca. También ha estado allí el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha tendido su mano a los murcianos. Y en la medida de nuestras posibilidades, en el ámbito federal del Estado, en las distintas iniciativas que se adopten para que de alguna manera se pueda restaurar todo lo posible de lo que se ha perdido hoy aquí, en el día de ayer, hoy aquí en Lorca, ¿no? Por eso estamos aquí y reitero una vez más las condolencias a las víctimas y la solidaridad de nuestra organización. Tras este parón obligado, la campaña electoral se reanuda mañana. Gracias, Sandra. Lorca ha estado muy, muy presente también en Suiza. Allí se encuentran en viaje oficial los reyes de España acompañados de la ministra de Exteriores. A esta hora está previsto que se celebre una cena de gala en su honor, pero antes, esta mañana, nada más llegar al país, la presidenta de Suiza le ha preguntado a don Juan Carlos por el estado de los heridos tras el terremoto. Después, el rey, en el Parlamento suizo, ha expresado la solidaridad de la Casa Real Española con la región murciana. Enviado especial a Suiza, Luis Manuel Fernández. Buenas tardes. Saludos. En su primer y más importante discurso en Suiza, el rey Juan Carlos ha tenido muy presente a las víctimas del terremoto de Lorca. España vive en efecto momentos de dolor y tristeza. Permítame por ello reiterar públicamente y de todo corazón, junto con la reina, nuestro más profundo sentimiento de pesar por las víctimas del terremoto ocurrido ayer en la localidad murciana de Lorca, con la expresión de nuestra mayor solidaridad hacia todas las familias afectadas y con el deseo de un pronto restablecimiento a los heridos. Palabras de afecto y condolencias de don Juan Carlos, a las que también se ha sumado la presidenta de Suiza. Permettez-moi, vos majestés, de vous présenter les plus sincères condoléances de la Suisse et de la population suisse. Je me permets de vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence. Minuto de silencio en memoria de las víctimas que sus majestades, la ministra Trinidad Jiménez y los miembros del gobierno suizo han guardado puestos en pie en el Parlamento de la Confederación Helvética. La Eurocámara ha guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas de Lorca. El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, ha expresado en Estrasburgo su solidaridad con todos los afectados y ha enviado este mensaje de pésame y apoyo a España. En nombre del Parlamento Europeo, nuestro pésame a los familiares y amigos de las víctimas y una rápida recuperación a los heridos. A España le ha golpeado una terrible tragedia. Mi homenaje a la resistencia de la población local y a todos los servicios de rescate. Más allá de Europa, son muchos los puntos del planeta donde se ha reflejado lo sucedido en Lorca. Medios de comunicación de prácticamente todos los continentes se han hecho eco de las consecuencias de los dos terremotos que ayer sacudían la ciudad murciana. La prensa de Estados Unidos, Rusia o Japón han llevado en sus páginas titulares con la noticia. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. La noticia sobre el terremoto de Lorca ha viajado por medio mundo, como dices, desde Estados Unidos, Rusia, Argentina o Japón, donde la cadena pública recoge en portada al seísmo. Las imágenes emitidas en directo por Televisión Española, donde puede verse cómo se derrumba parte de la torre de una iglesia en Lorca, aparecen también en medios de comunicación y páginas web de todo el planeta. Holy smoke. That is a bell tower collapsing in the Spanish city of Lorca. Terremoto que ha colpito la región de Murcia. Southeastern Spain. Radios y televisiones informan sobre el seísmo. También la prensa, el Washington Post, titula España golpeada por un fuerte terremoto. El británico The Times, la localidad española de Lorca, devastada por un seísmo. En Alemania, diarios como Der Spiegel llevan en portada la noticia, donde se recoge también que el presidente Zapatero ha garantizado apoyo a las víctimas. Le Figaro asegura que el terremoto en España podría a costar decenas de millones de euros. Por su parte, Il Corriere della Sera explica que Zapatero ha enviado al ejército para ayudar a la localidad de Lorca tras el seísmo. Gracias, Vanessa. Les recuerdo que son 319 personas las atendidas por los hospitales o por los puestos de campaña en Lorca. 3 heridos están en estos momentos muy graves y hay 9 fallecidos. Este es el último balance oficial de víctimas que ha ofrecido el gobierno regional hace escasamente un cuarto de hora en Murcia. Así es que así están las cosas. Estamos pendientes, como les digo, de todas las novedades que nos van a llegar a lo largo de la tarde, a lo largo de este 24 horas desde Murcia. Vamos a explicar, vamos a contarles ya otras noticias importantes de este jueves. Son las 8:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Vamos ya con la reforma de la negociación colectiva. El presidente del gobierno se reúne esta tarde en Moncloa con los líderes de patronal y sindicatos. Quiere saber cómo van esas conversaciones para cerrar un acuerdo que, como les adelantó ayer Radio Nacional de España, está bastante avanzado. Hasta donde sabemos, nadie va a hablar a la salida del encuentro, un encuentro crucial para el Ejecutivo, no tanto para los sindicatos. Esperanza Martín. Los sindicatos no creen que el encuentro de hoy con el presidente sea imprescindible. Les parece legítimo que Moncloa lo considere ineludible e inaplazable, pero ellos lo ven de otra manera. Acuden a informar. Lo de quedarse a cenar ya es otra cosa. Ignacio Fernández Toso, Comisiones Obreras. A mí nadie me ha invitado a a cenar. No sé si acudiría a una cena para hablar de negociación colectiva. Es más, si es tan tarde, pues lo tengo que confirmar ahora, que no he podido pasar por el despacho a ver este asunto, iré cenado de mi casa. Sobre la negociación en sí, Radio Nacional ya les avanzó ayer que cada convenio incluirá cuál es el tiempo máximo para negociar otro una vez ha concluido su vigencia. Se fijará una horquilla según se trate de pactos anuales o a varios años, que siempre son más complejos. El escollo está en la llamada flexibilidad interna. ¿Qué margen tiene el empresario para modificar las condiciones pactadas? Así que para Cándido Méndez, UGT, lo vital es buscar el equilibrio. En flexibilidad interna, la clave de lo que estamos hablando es buscar una fórmula por la cual se puedan resolver los escenarios de discrepancia. También hay acuerdo para que las empresas puedan abrir su propio convenio, aunque exista otro de rango superior. Los sindicatos se declaran dispuestos a hablar de salarios, aunque con todas sus consecuencias, y cuando toque en el momento de revisar el acuerdo interconfederal. Gracias, Esperanza Martín. Les contábamos que ahora mismo Rodríguez Zapatero está reunido en Moncloa con los delegados, con el diálogo social, con los agentes sociales, pero es que ahora acaba de comenzar, ahora mismo, en el Palacio de la Moncloa, la rueda de prensa del vicepresidente primero Rubalcaba, declarado día de luto oficial por las víctimas de los dos terremotos en Lorca. Vamos a escuchar las explicaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba. En segundo término, el gobierno, o la parte del gobierno que estaba en la reunión, ha conocido un informe de la ministra de Defensa y mío propio de la situación de Lorca que hemos visitado esta mañana. Quisiera, aunque ya lo he hecho en una brevísima comparecencia de prensa que hemos tenido esta mañana, después de la reunión que hemos mantenido en el centro de coordinación, quisiera decirles que hay tres cosas que preocupan esencialmente al Gobierno. En primer lugar, los daños son cuantiosos, muy, muy cuantiosos. Como he dicho esta mañana, seguramente la magnitud del terremoto, si lo medimos en las escalas numéricas habituales, no se corresponden con los daños que se han producido en la población de Lorca. Nos preocupa, cómo no, las 9 víctimas mortales y sus familias, a las que hemos encontrado especialmente afectadas por esa pérdida. Nos preocupa todo el asunto de las viviendas y el alojamiento, porque es verdad que hay un número importante de viviendas dañadas. Está el ayuntamiento y la comunidad trabajando para conocer exactamente cuál es el grado de habitabilidad de esas viviendas, de forma que aquellas que sean habitables permitan la vuelta a casa de los ciudadanos que viven en ellas, y proceder, lógicamente, a los mecanismos de alojamiento temporal de los que no puedan acceder a sus casas en las condiciones más dignas posibles. Esta mañana anunciaba, y les ratifico ahora, que disponemos para la noche de hoy de 3.500 plazas en los distintos campamentos que se han montado. Son 4 plazas que corresponden tanto a la Unidad Militar de Emergencia como a la Cruz Roja, que si hubiera necesidad podríamos habilitar rapidísimamente otras 1.500 plazas más. Creemos, y así lo creen también las autoridades locales, que será suficiente para atender las necesidades que se puedan producir a lo largo de esta noche. Quisiera también señalar que he podido comprobar en la reunión que he mantenido con el presidente de la comunidad autónoma y el alcalde el excelente grado de colaboración que ha existido desde el primer momento en el que se produjo el terremoto entre las distintas administraciones públicas. Han sido momentos muy difíciles. Les puedo asegurar que hay un grado de colaboración excelente, que es excelente la colaboración que desde el primer momento se ha producido en un operativo que ha dirigido de manera eficaz, a mi juicio, el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma. El Estado ha desplegado muchos efectivos, en concreto, también lo he dicho esta mañana, hay 420 militares de la Unidad Militar de Emergencia, algunos son del Ejército de Tierra, y hay un número en torno a 400 policías y guardias civiles, junto naturalmente a muchos voluntarios de Cruz Roja, que está haciendo, como es habitual, un esfuerzo extraordinario y de enorme valor. Con estas consideraciones de carácter general, en la reunión hemos abordado las medidas que mañana adoptará el Gobierno a través de un decreto ley que vamos a aprobar, medidas que afectan fundamentalmente a las preocupaciones que les acabo de esbozar, a la situación de las viviendas y de los ciudadanos que la han perdido o que necesitan rehabilitar la suya, y también a los comercios. Se han producido muchísimos destrozos en los bajos de los edificios y eso ha afectado lógicamente a los comercios de Lorca, que están prácticamente cerrados, y por tanto hay que adoptar un conjunto de medidas para facilitar la recuperación de la actividad económica y por tanto del trabajo de los propietarios y de quienes en ellos desarrollan su labor. Son un conjunto de medidas que he podido comentar ahora mismo con el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que lo haré con el alcalde en estas horas, de aquí a mañana, antes de aprobar el decreto ley, puesto que afectan a la colaboración de las, o exigen la colaboración de las tres administraciones públicas, el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Y que a lo largo de estas horas pues iremos perfilando en algunos detalles que cerraremos para la aprobación definitiva del decreto ley en el Consejo de Ministros de mañana. Tengo que decirles que la voluntad del presidente de la Comunidad Autónoma y la del Gobierno, que hemos constatado en la conversación que hemos mantenido hace algunos minutos, es la de tratar de dar a estas medidas el máximo posible de celeridad. Queremos que llegar lo más rápidamente posible, puesto que son necesidades acuciantes las que vamos a tratar de resolver en los próximos días. Por tanto, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente de manera intensiva. Creo que el Ayuntamiento lo está haciendo, lo hará también, para que estas medidas lleguen lo más rápidamente posible a las personas para las que están pensadas. No voy a detallar las medidas con exactitud, lo haré mañana en la rueda de prensa después del Consejo, pero sí les voy a enumerar el catálogo de ellas para que vean exactamente cuáles son los ámbitos en los que estamos trabajando. Por supuesto, habrá ayudas de tipo personal para las familias de los fallecidos, también para aquellas personas que eventualmente pudieran resultar heridas graves y, por tanto, de esas heridas se derivara una incapacidad absoluta o una incapacidad permanente. Son medidas, digamos, que se dan para ayudar a las familias en caso de fallecimiento y que llegan hasta 18.000 euros. Estas son una parte de las medidas. Hay ayudas por daños materiales, básicamente para alquiler de viviendas, por un periodo de 12 a 24 meses prorrogable. Tratamos fundamentalmente de ayudar a aquellas personas que no puedan residir en sus domicilios y tengan que trasladarse y alquilar una vivienda. Hay ayudas, subvenciones para gastos de emergencia del Ayuntamiento, que entiendo que afectan a algunos de los servicios básicos que el Ayuntamiento en este momento tiene interrumpidos por razones del terremoto. Estoy pensando en el agua, que es un problema para el Ayuntamiento que me contaba esta mañana el alcalde. Hay medidas, por supuesto, para la rehabilitación, para la reparación y para la reconstrucción de viviendas, que van a afectar a un conjunto de viviendas que ya sabemos que están, algunas de ellas hay que reconstruirlas y otras hay que repararlas seriamente. Hay medidas también para infraestructuras municipales, no me refiero a obras de emergencia, como es el caso de los servicios municipales básicos, sino a otro conjunto de obras municipales, pienso calles, en fin, todo tipo de mobiliario urbano, medidas que van a permitir que el municipio recupere su vida lo más rápidamente posible. Por supuesto, hay un conjunto, un paquete de medidas para los inmuebles de titularidad estatal que se han visto afectados, la agencia tributaria, la oficina en Lorca, el cuartel de la Guardia Civil, la comisaría de policía, en fin, todos los edificios del Estado, prácticamente todos ellos tienen un grado u otro de afectación después del terremoto. Hay un conjunto importante de beneficios fiscales que afectan a las cuotas del IBI para el año 2011, al impuesto de actividades económicas, exenciones para tasas de tráfico en el caso de que haya que hacer cambios de titularidad de vehículos o bajas de vehículos, también en la tasa de matriculación para aquel que tenga que comprarse un coche nuevo, también exenciones de las tasas por licencia de obra que cobran los municipios para facilitar, lógicamente, los procesos de reconstrucción de las distintas viviendas. Hay medidas también para facilitar la recuperación a las producciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido algún tipo de percance. No tengo el dato exacto, pero las vamos a introducir en el decreto ley, puesto que puede haber alguna de estas instituciones. Hay medidas laborales y de seguridad social que tratan singularmente de facilitar la recuperación económica. Pienso en los comercios a los que me refería anteriormente. Concretamente, hay exoneraciones de las cuotas de la seguridad social cuando hay una exención o una suspensión del contrato derivada de los movimientos sísmicos. Si lo que hay es una extinción del contrato, las indemnizaciones por despido correrán todas ellas a cargo de Fogasa. Hay también una moratoria en las cuotas de la Seguridad Social para empresas y trabajadores afectadas por este seísmo. Y finalmente, vamos a anticipar en un mes el abono de la paga extraordinaria de los pensionistas, que tendrían que cobrarla el 1 de julio y la van a cobrar el 1 de junio. Hay finalmente algunas medidas para flexibilizar todo lo que es la contratación en el sector público, para facilitar toda la recuperación de los servicios, de la administración, etcétera. Y finalmente hay una línea preferencial de crédito del ICO de 25 millones de euros. Esto es el conjunto de medidas que vamos a adoptar. Como ven ustedes, afectan básicamente, como les decía, a las preocupaciones del Gobierno, por supuesto, atender a las familias de aquellos que han fallecido, a las viviendas, cualquiera que sea el grado de afectación después del terremoto, y a los locales comerciales, a las empresas, pequeñas empresas que han sufrido, sin duda, daños cuantiosos, según he podido comprobar esta misma mañana, por razón de este terremoto. Finalmente, quisiera decirles que la aplicación de este conjunto de medidas nos va a exigir la firma de un convenio con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento, y ya les puedo anunciar, porque lo he hablado personalmente con el presidente de la comunidad, que el convenio se firmará en los primeros días de la semana que viene. Por tanto, vamos a dar, como les decía, la máxima celeridad posible a este conjunto de medidas que creemos que son extremadamente necesarias. Y nada más, el decreto ley se aprobará mañana y lo publicaremos probablemente el propio lunes en el Boletín Oficial del Estado. Entrará en vigor, por tanto, ese mismo lunes. Bueno, el lunes estarán ya listas, estarán, digámoslo así, ese decreto ley entrará en vigor. Son las palabras del vicepresidente primero, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Continúa la rueda de prensa, ya en turno de preguntas. Ahí está Nicolás Caballero. A partir de las 9 veremos qué más podemos ampliar de esta comparecencia del vicepresidente primero. De Rubalcaba. Ana Sterling, Lorca. Bueno, ya habéis escuchado, hay un paquete de medidas ya pactado con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento. Quizá lo más remarcable, mucho más allá de las medidas que concretaremos en los próximos minutos a nuestros oyentes, es ese sentimiento de colaboración, de coordinación entre las administraciones públicas. Ha dicho el vicepresidente que hay una excelente colaboración y coordinación entre el ayuntamiento de Lorca, la comunidad autónoma y también el gobierno central. Entre las ayudas, por ejemplo, va a haber subvenciones para gastos de emergencia del ayuntamiento para restablecer servicios básicos como el agua, ayudas para daños materiales a todos aquellos que se han quedado sin casa, entre 12 y 24 meses, ayudas que van a ser prorrogables, ayudas para el alquiler de domicilios, de viviendas, ayudas para la infraestructura, moratoria en el pago de cuotas de la Seguridad Social, se adelanta el abono de la paga a los jubilados. En fin, son algunas de las medidas. Ha habido más que desde luego tendremos que ampliar en este 24 horas, que tendremos que seguir detallando, pero que vienen muy bien, ¿no? Me imagino, para cómo está en estos momentos Lorca, ¿no, Ana? Sí, porque muchos de los lorquinos con los que íbamos hablando sí que decían, bueno, ya veremos a ver cuándo llegan esas ayudas, si al final se ponen negro sobre blanco, si al final llegan. Muchos se quejaban, claro, es que han perdido su casa por entero, no tienen dónde vivir, tienen que empezar de nuevo, encima con la que está cayendo en los tiempos en los que vivimos de crisis. Y claro, cuando uno charla con todas estas personas y ven lo que han pasado y dónde están ahora, pues uno entiende mucho mejor ¿por qué ha sido tan desolador el terremoto de ayer? Íñigo, estamos ahora mismo casi ya de noche, un poquito se está poniendo el frío, nosotros nos vamos poniendo los jerseys. Chema Puente, buenas tardes. Ana Íñigo, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sobre todo, hablabas tú, Íñigo, y lo destacaban todos los políticos, es curioso además, en estos tiempos de campaña electoral, la coordinación, lo bien que están funcionando todos los servicios de rescate, los servicios de emergencia, militares, Cruz Roja, todo, ¿no? Chema, tú has estado desde primera hora con ellos, viviendo y viendo cómo han estado trabajando, y la verdad es que la labor, casi sin dormir, llevan sin dormir mucho tiempo. Es que precisamente tiene que ser vital esa coordinación, fundamentalmente para que tenga su efectividad la emergencia, que es que esa ayuda llegue cuanto antes a las personas que lo están pasando mal. Por eso yo, digamos, de manera más vulgar, chapó, absolutamente chapó a esa coordinación de todos los servicios, de las 1.200 personas de Guardia Civil, de Policía, de la Unidad Militar de Emergencias, de Cruz Roja, y por ello aquí, hasta aquí se han acercado el comandante La Torre de esta Unidad Militar de Emergencias. Esta mañana he estado acompañando a a compañeros suyos, y Dios mío, al margen de quitar esa cornisa que se podía caer, sobre todo el apoyo a la persona que ve que su casa ya no existe, es lo que más alegría a mí me ha proporcionado, ¿no? Dentro de la tristeza, el apoyo, ¿no? A la persona que le está pasando absolutamente fatal. Y también, como no, otra pata de esta mesa, los psicólogos. Por eso también está aquí con nosotros Carlos Ramírez, coordinador de los psicólogos de Cruz Roja. Ana, Íñigo, os están escuchando, está sintonizando la radio pública, estas dos personas que con junto a sus compañeros, menuda labor, hay que quitarse el sombrero. Íñigo, empieza tú si quieres. El comandante me decía hace poco, decía, yo me quiero ir ya a casa, es hora de replegar, porque decía que no se acuerda el último día que durmió, igual el miércoles, ¿no, comandante? Pues sí, el miércoles fue mi último día que dormí en una cama. Nosotros estamos para estas situaciones, se nos activa, se solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, y nosotros pues hemos desplegado un dispositivo que se ha encargado tanto del montaje de tiendas de campaña en tres campamentos como de proporcionar alimentos al personal que está en estos campamentos. Asimismo, personal de la Unidad Militar de Emergencias, como comentaba tu compañero, ha estado colaborando en el triaje de las casas para seleccionar aquellas que se podía acceder o no se podía acceder con los técnicos. Ese es el grueso de los datos. Ana, el psicólogo se tiene que marchar por una urgencia. Cuando señor Ramírez. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo grave? Sí. No, porque me acaban de llamar que hace falta apoyo psicológico en el tanatorio Puerto Lumbera y tengo que atender el teléfono urgente. El tanatorio es precisamente donde están los familiares de los fallecidos. Se han separado, ¿no? Señor Ramírez, atienda sus obligaciones, desde luego, y muchísimas gracias por habernos atendido. Seguro que tendremos tiempo para volver a hablar con usted. Gracias. Correcto. Muy bien, gracias. Quiero preguntar al comandante, ¿cuál es la respuesta? Ustedes están muy acostumbrados, la verdad, a tratar con situaciones de catástrofe. ¿Y cuál es la respuesta que está encontrando los ciudadanos de Lorca? ¿Es habitual encontrarse la respuesta ciudadana? Cuando ustedes han actuado, por ejemplo, contra los incendios en Galicia. En fin, ustedes han estado en muchos lugares en los que se ha pasado muy mal y la respuesta de los ciudadanos suele ser más o menos similar. Bueno, en este caso creo que es una catástrofe particular. Un terremoto lleva a cabo se dan muchas emergencias. Aparte de las infraestructuras, se ven también muy seriamente dañadas la moral de las personas que se ven afectadas por estos desastres, ya que se quedan sin casa. Quizá el sitio donde uno siempre tiene su último refugio es su casa, y que se destroce su casa, pues quizá le hunde un poquito más en esa emergencia, ¿no? En esa catástrofe. ¿Qué ha sido lo peor y lo mejor que ha visto a lo largo de estas 20 horas, 24 horas ya largas? Bueno, pues lo peor, evidentemente, los grandes desperfectos que hay en las instalaciones, edificios de la ciudad. Y lo mejor es la coordinación que una vez más se ha puesto en juego por parte de las autoridades locales, autonómicas y nacionales, organizaciones como Cruz Roja, para de alguna manera todos trabajar con un fin común, que es intentar que los ciudadanos que han sido afectados por esta emergencia, pues las consecuencias sean las menores posibles. Comandante, ¿para cuánto tiempo hay? Y... Sí, perdona, Ana. No, termina la pregunta, ahora te cuento. Es que acaba de volver Carlos Ramírez. Tenemos un ligero retraso porque estamos emitiendo en este programa especial a través del satélite, y por eso los oyentes están comprobando cómo hay cierto retardo en la conversación, pero desde luego nada reseñable. Comandante, le quería preguntar, ¿para cuánto tiempo tienen trabajo? Usted es un experto en este tipo de tareas, en fin, no sé si se puede ya precisar una fecha. Supongo que cuando reciban orden de retirada, pero no sé, ¿para cuánto tiempo ustedes creen que van a estar allí? Bueno, la principal objetivo ahora mismo de las autoridades de la emergencia, del director de la emergencia, es intentar que cuanto antes el personal pueda volver a sus viviendas, por lo cual están trabajando numerosos técnicos, tanto de la localidad como de la comunidad y comunidades limítrofes y para poder evaluar los daños en las infraestructuras y que el personal pueda acceder lo antes posible a sus viviendas. ¿Esto cuánto puede durar? Pues la verdad es que depende de cómo se desarrollen estos trabajos. Se nos está agotando el tiempo, Íñigo, pero no quiero perder la oportunidad que ha vuelto el miembro de la Cruz Roja, psicólogo Carlos Ramírez, psicosocial. ¿Lo están pasando? ¿Cómo se han encontrado esas familias de los fallecidos? Porque ahora mismo atendió una llamada de emergencia precisamente el tanatorio donde está la capilla ardiente. Sí. Pues bueno, nosotros nos hemos encontrado a los familiares bastante afectados, porque hay que entender que esto ha sido una catástrofe en todos los aspectos. Y bueno, vamos poco a poco trabajando con ellos, acompañándolos a los familiares en todo momento, no dejándolos solos, dejar que se vayan expresando por sí solos y bueno, y ahí poco a poco haciendo fuerza con ellos. Nosotros, como antes he dicho en una entrevista que me han hecho antes, que somos como un gallado, que vamos pegados a su lado y vamos donde ellos van. Somos su tercera pata, ¿vale? Y vamos, ellos se apoyan en nosotros, nosotros con ellos. ¿Y qué se les dice en un momento así? Muchas veces hay que saber más el qué no decir que el qué decir, porque muchas veces el que decir de más puede ser un gran error. Entonces, muchas veces se suele escuchar mucho y decir, pues, muy poquitas cosas, como... Es que no sé ahora mismo decirte... Me pilla un poquillo liadillo con el tema de los tanatorios y voy un poco... Bueno, señor Ramírez, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Desde luego, gracias por ese trabajo que están realizando. Estaremos pendientes, desde luego, de cualquier novedad que nos vaya... En fin, alguna satisfacción nos tendrá que dar esta tragedia. Muchísimas gracias, señor Ramírez. Y también quiero agradecer al comandante Latorre su presencia en 24 horas esta noche, que se haya acercado hasta el puesto de Radio Nacional de España en ese campamento improvisado esta tarde, esta noche. Gracias y muchísimas gracias también por su labor. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, hasta luego. Ana, vamos a dejaros unos minutos de tranquilidad, de descanso, para recapitular toda la información. Tenemos un punto importante que ir hasta ahora, al Palacio de la Moncloa. Así que, compañera, te damos unos minutos de descanso. Luego hablamos, Íñigo. Hasta luego. Un abrazo.